Lección número 9. Nuestraesperanza.cl. Para el 27 de febrero de 2016. El gran conflicto y la iglesia primitiva. Sábado 20 de febrero. Para memorizar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos capítulo 4, verso 13. La mayor barrera que afrontó Jesús con sus seguidores eran sus opiniones preconcebidas. Descartaban lo que Jesús decía si no concordaba con sus propias ideas acerca del Mesías. Hasta su ascensión, los discípulos todavía le preguntaban acerca de la liberación a Israel de los romanos. Solo después de 10 días de oración e íntima comunión con Dios, esos preconceptos fueron reemplazados con la verdad y estuvieron listos para escuchar lo que Dios les decía. Esto pavimentó el camino para ese primer Pentecostés. Sin embargo, la iglesia afrontaba muchos desafíos, en especial la oposición de algunos dirigentes religiosos locales que querían detener a la iglesia. Aquí veremos el tema del gran conflicto desarrollado en diferentes modos. Lo veremos manifestado cuando los que están en el poder son inspirados por Satanás para reprimir la verdad. También lo veremos en una manera más sutil, pero más vital, en el corazón humano.